estamos en comunicación con Dante Minio, que nos va a hablar de los problemas que tiene el Código Procesal Penal hoy, en especial y en específico, hablando sobre lo que es la prisión preventiva. Buen día, Dante. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo va eso? ¿Cómo arrancó la mañana? Muy bien, muy bien. Trabajando desde temprano. Trabajando, laburando. Dante, bueno, no, ¿nos querés contar un poco sobre cómo es el Código Procesal hoy y cuáles son los problemas más frecuentes? Sí, está bueno poder pensar y poder reflexionar acerca de esto de la famosa puerta giratoria que hace tantos años se habla en nuestro país. Y para esto hay que entender un poco cómo está funcionando el sistema, cómo ha funcionado siempre el sistema. Hay que contarle a la gente algo muy importante, yo creo que es el funcionamiento de la prisión preventiva, y tiene que ver con esta supuesta entrada y salida rápida de los imputados a la detención de la persona, a la detención física. Paso a explicarlo, cualquier cosita vos me preguntás y por ahí digo algo un poco complicado, pero voy a tratar de hacerlo sencillo. La prisión preventiva se detiene al individuo imputado de un delito para asegurar los fines del proceso. Esto es, cuando una persona comete un hecho, en líneas generales se tienen en cuenta algunas circunstancias y, por ejemplo, si la persona no tiene posibilidades de fugarse o de entorpecer el juicio, léase por ello, por ejemplo, salir a amenazar testigos, claro. Esta persona, dice la ley, debería esperar el juicio, propiamente dicho, o el debate oral, en libertad. ¿Por qué? Porque la ley dice que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Se demuestra lo contrario que una persona es inocente con una sentencia firme, además. O sea que no pueda ser apelada, recurrida. Solamente en ese momento la persona pasa de estado de inocente a culpable. Y es ahí donde la persona, en todo caso, deberá empezar a pagar la pena, pero no antes. Con lo cual la prisión preventiva es un instituto bastante discutido, porque en realidad lo que estamos haciendo es privando la libertad a una persona que todavía no fue juzgada. Claro. Y a veces en este lapso pueden pasar años. ¿No? Entonces no es una cuestión menor tener a una persona privada de la libertad siendo inocente. Y esto pasa y mucho, Dante. Sí, pasa mucho, lamentablemente. Hay un porcentaje muy alto, entre 60-70% por lo menos, de detenidos en las cárceles de la provincia de Buenos Aires que tienen prisión preventiva. Están detenidos con prisión preventiva. ¿Qué quiere decir eso? Que se los está juzgando, que la investigación está abierta y que esa persona todavía jurídicamente es inocente. De hecho, lo es. Hay una sola forma, que es jurídica, de ser inocente o culpable, y es inocente. Entonces, ¿por qué tener una persona detenida muchos años? Hay personas que han estado hasta 5 o 6 años presas, privadas de su libertad, y después tal vez se puede decidir lo contrario, que era inocente, por ejemplo. Entonces, en este caso, ¿quién le devolvería a esa persona todo lo vivido durante esos años? Claro. Esto, o sea, es muy importante que la población pueda entender. No estaría mal titular una nota diciendo que el 60% de los presos son inocentes. Por supuesto. Por supuesto, como alguna vez hablamos de los derechos de los presos a trabajar dentro del penal, bueno, etcétera. Está bueno empezar a hablar de estas cuestiones para que se pueda entender un poco más cómo es el sistema básico que nosotros hemos votado, que nosotros hemos elegido, que nuestros legisladores ya hace muchos años han adoptado y que es el sistema que nosotros hemos elegido para vivir. Después no podemos salir al otro día rasgándonos la vestidura en los medios diciendo sí, porque entran por una puerta y salen por la otra. Y eso, en realidad, algunos señores conocen que este sistema es así. ¿Y quiénes son los que salen por una puerta y salen por la otra? Los que entran por una y salen por otra. Ninguno. Nadie. La verdad es que ninguno. La gente que dice eso es porque nunca ha entrado a un penal o porque nunca ha ido a un establecimiento donde hay niños detenidos. Pero yo he trabajado mucho con menores de edad, de 16 a 18 años, que también es una falacia, a veces un mito que circula un poco en la calle, de que los menores también entran por una puerta y salen por la otra. Hay muchísimos chicos detenidos privados de la libertad en un régimen penal que también es muy discutido porque es para niños de 16 a 18 años y la Convención Internacional de los Derechos del Niño dice que niño es todo menor de 18 años. Entonces también podríamos tener un titular diciendo que en la Argentina hay niños presos, por ejemplo, o privados de su libertad. Claro. Sí, sí, parecen fuertes, pero es la realidad. Y bueno, son datos que esperemos que se cambien, ¿no?, con este nuevo Código Procesal Penal. Y bueno, Dante, no, nos has aclarado, y también empezar a ver de cuál es el punto de partida y cuál es la necesidad también de esta reforma del Código Penal. Claro, por supuesto. Yo creo que es necesaria una reflexión profunda, a veces no simplemente una crítica superflua de la situación, de pensar, bueno, ¿qué hacemos cuando una persona comete un delito y hasta el momento de que esa persona sea declarada inocente o culpable? En ese lapso en el medio, que puede pasar desde un día hasta años. Bueno, ¿qué hacer? La justicia es humana, no es divina, y entonces, bueno, se hace lo que se puede, y bueno, a veces el sistema funciona de esta manera, no se ha encontrado todavía un método mejor. Pero no es que los imputados entran y salen por una puerta, sino muy por el contrario, es el sistema que nosotros hemos elegido para vivir. Sí, por último, Dante, no sé, como que nos des algún dato, no sé si... Porque según uno puede apreciar, según los comentarios que nos han dicho, que en las cárceles la mayoría de la gente que está privada de su libertad son de clases bajas, clases pobres o muy humildes. Y bueno, eso no parece ser casualidad. ¿Qué tiene que ver el Código Procesal en esto? Por supuesto que tiene que ver el Código Procesal, el Código Penal, las leyes. Instrumentos, herramientas, donde también se decide la política. Esto es la política, es pensar cómo nosotros queremos vivir, y tiene una incidencia directa en una población. Lo que también los jueces todos los días dicen en su sentencia también tiene incidencia directa por la población. Y también es bueno que empecemos a repensar todos estos sistemas, porque como decía antes, somos nosotros los que elegimos este sistema. Y después salimos a hacer críticas despiadadas, muchas veces ocultando gran parte de la información. Claro, claro. Dante, muchísimas gracias. Un gusto volverte a tener en Ritmo y Sustancia. Cuando quieras hablamos de nuevo. Un abrazo. Un fuerte abrazo, Dante. Hablábamos con Dante Miño, que fue abogado de APDH. Mamá está presa porque mamá fana. Comunicate con Ritmo y Sustancia por teléfono al 470-4485. Me gusteanos en Facebook, Ritmo y Sustancia 2015. O seguinos en Twitter, @muchasustancia.